soga la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder, y una vez más es así. No tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. A un cruel destino, si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Una composición del cantautor Lisandro Aristimuño, argentino. La que cantaba era una uruguaya, nos referimos a Maya Castro, y el tema era Cerrar los ojos. ¿Es noticia decir que viene el 15 de julio a Buenos Aires a tocar en la Cooperación? Podemos decir que es un adelanto exclusivo. Sí, sí, pero bueno, está confirmado casi como los Rolling Stones, estoy tirando la noticia, ¿no? Bien, Maya Castro entonces pasó por Fractura Expuesta y pasará por la Argentina. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Gustavo Varela. Es profesor de filosofía y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es autor, entre otros, del libro Mal de Tango, editado en el año 2005. Es director académico del posgrado Tango, Genealogía Política e Historia en Flaxo, aquí en Flaxo de Argentina, y profesor adjunto a cargo del seminario El Tango, la Genealogía, la Historia en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Gustavo Varela. Gustavo, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, a mí me hubiese gustado no ser ese, sino el que tocaba ahí. El bandoneón. Sí, tal cual. Sí, bueno, son Pablo Siliberto. Bueno, pero también sos músico. Sí, pero viste, R, viste como decía subteniente R, retiro efectivo. Yo estoy retiro efectivo de la música. Sí, ya. Y hago cosas, que soy en mi casa, compongo. Ajá. Pero pero viste, no pude, las dos cosas no pude, o la filosofía o la música, y me quedé con la filosofía y qué sé yo, no sé, creo que era otra época, viste. Bueno, pero escribiste el libro sobre Nietzsche. Nietzsche y la música, sí, estoy vinculado a la música, me interesa en particular, y en general me gusta utilizar la música como recurso metafórico para explicar ciertas ideas de la filosofía, además. A un filósofo cabe preguntarle con qué se gana más, un filósofo y es músico, ¿con la música o con la filosofía? Estoy hablando de mujeres, no de plata. No. ¿Qué pregunta? ¿Comprometido? Sí, comprometida fundamentalmente, está escuchando a mi novia en esa isla. ¿Y cómo te la ganaste ella? ¿Tocando el bandoneón? No, hablando de filosofía. Y bueno, claro. Ahí está. Mándale un saludo, quedaste como un duque. Gustavo, citábamos parte de tus libros, uno de ellos es Mal de Tango, que editaste en el año 2005, y también hablábamos de el posgrado que estás realizando en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en la sede de Argentina, y eso, al menos todo ese material que vos reunís, es una vinculación entre el tango y la política. Sí, por ahí vamos, y la historia, ¿no? La historia social y política argentina, sí. ¿Y cómo vinculás vos el tango con la historia? ¿Cómo lográs La pregunta sería, ¿sabés qué? La pregunta sería, en el ámbito académico sería completamente al revés. ¿Cómo no vincular el tango a la historia política y social argentina? Que es en general lo que hace la historia del tango. No vincularla. No, lo pone como una especie ahí de anecdotario de costado, como una especie de, viste, ahí de panorama, ¿no? En el fondo, entonces te dicen, bueno, vino tanta cantidad de inmigrantes, en ese momento apareció el tango y decía tal cosa. Y en general se hace una historia, como dice Foucault, que recurre, por un lado, a la tradición, es decir, a una unidad donde no hay discontinuidades, donde no hay quiebres, y donde las discontinuidades aparecen verdaderamente como un problema. No, por eso al tango le cuesta explicar mucho por qué del prostíbulo se pasa una letra tan de un orden moral tan fuerte, o por qué de la orquesta de Troilo y la orquesta de D'Arienzo se pasa al octeto de Piazzolla. Desde la historia del tango es inexplicable. Y en general, ¿a qué recurren? Y bueno, recurren a la suerte de espíritu milagroso, individual, ¿no? A las subjetividades, es decir, a que Piazzolla se crió en Estados Unidos y escuchó tenía una sinagoga al lado y escuchaba el 8x8 y entonces 3-3-2, y eso cuando vino para acá lo incorporó al tango, etcétera, como si fuese una especie de milagro, o de iluminación. Sí, o cerrado sobre sí mismo. Sí, pero fundamentalmente a partir de subjetividades, ¿no? Y en general, por lo menos en la tradición teórica vinculada a la historia y a las historias de las culturas populares, en términos contemporáneos ya no se explican las cosas de ese modo, ni se explican por impulsos espirituales, ni por unidades afectivas, por nada de todo eso se explica. ¿Qué sé yo? Tenés que pensar el bolero, tenés que pensar el jazz, o tenés que pensar el cine, o digo, necesariamente está vinculado a la historia argentina y a una historia social y política donde esas expresiones están dando cuenta de aquello que acontece, no necesariamente de un modo directo, sino de un modo representacional. De hecho, el tango no lo hace. En plena época de conflictos y refriegas sociales y muertos en las calles, el tango de eso no habla. Salvo, después de la década del 90 empieza un poquito, pero también con una o dos no es representativo del tango en general. Son casos aislados. Volviendo al tema de la cobertura sobre la historia y la historia oficial que uno cuenta, hay, como vos decís, efectivamente, oscuros que en el mejor de los casos podemos hablar de cierta inocencia. Nadie niega que en el tango, o sea, que el tango fue prostibulario, o sea, que se ejercía en el prostíbulo, pero ¿qué hacían? Bailaban. Sí. No se hablaba de otra cosa, eran simplemente iban a bailar. Por supuesto que uno deduce que algo más hacían. Lo que sí niegan, tampoco lo niegan, directamente se lo ignora, es a las letras que se escuchaban en esos lugares. Y ahí, en el libro tuyo, en Mal de Tango, hay un gran trabajo, sobre todo sobre las letras de Ángel Villoldo, que para la gran historia es, por supuesto, el primer poeta o de los primeros poetas que hubo, autor del choclo, pero de un choclo que no es el que todos conocemos, sino que es de Disépolo el choclo que todos conocemos. Claro. Y la historia de Villoldo es muy liviana, hablando de algo que en definitiva está hablando del pene, si uno lo relaciona bien. Ahora, Esa es la única letra que trasciende en general. Después, todas las demás que uno puede rescatar leyendo de tu libro son increíbles. Por ejemplo, y cuento una cosa que me pasó a mí cuando leí el libro. Hay una obra de Villoldo que creo que es del año 9 o 7, 1907, que habla del látex. Sí, totalmente. De la tersura del látex, cuando yo desde mi ignorancia pensé que como muy acá, el látex era del 70. No, me parece el profiláctico del látex así tal como lo conocemos nosotros entró en 1920. Que fue una época, yo creo que el tango está muy vinculado, hoy pensaba, ¿no? Digo, bueno, el tango para mí tiene un espíritu femenino. Es decir, está muy vinculado a la mujer, muy vinculado a la mujer. Originalmente con un aspecto vinculado a la erótica, ¿no? En el prostíbulo. Y después, el tango canción, que es en general a lo que la gente llama tango. Sí. Digo que a mí me parece que viste que es importante que haya estos movimientos que hay de orquestas típicas ahora, estos pibes que están componiendo, ¿viste? Porque si no, el tango va a quedar como el dulce de leche. Viste que es algo que está ahí, que es argentino. Uruguayo. Sí, viste que. Y que además no, viste, no lo comes porque te hace mal. Pero, viste, por ahí te comes una masita con dulce de leche, como escuchás que sea Cambalache. ¿Entendés? Sí. Entonces me parece que es importante que haya un nuevo relato sobre el tango ahora, ¿no? Pero te decía respecto a la mujer, y me parece que tiene un fuerte espíritu femenino. Viste, está la idea de que el tango es machista, ¿no? Uh-huh. Que el tango, sí, claro, es macho y como dice la letra. Y vos fíjate, el hombre es muy débil en la letra tango, muy débil. Es un tipo que llora, porque el primer tango canción, Mi Noche Triste, es un tipo que llora porque es una mina. Uh-huh. Se le va a la mina y el tipo se queda, viste, pensando en los frasquitos con moñitos. Sí. Ya un tipo que llora no es territorial. Un tipo que llora es un tipo abierto. Digo, el hombre es básicamente territorial. ¿Qué es territorial? Y territorial, digo, que traza territorio, viste, que vos decís, hasta acá es mío, ¿no? Como cuando estás con tu novia y vas del brazo, viste, ¿sí esto? Intimidades. Claro, es acá, viste, no te metas acá. Claro. El hombre ahí se abre, se muestra en una fragilidad muy grande. Y en general la letra del tango remite a esa fragilidad todo el tiempo. El tipo que se encurdela porque la mina lo dejó, o el tipo, sí, que se junta con un amigo para decirle no sé qué, o el otro que llama al portero. Portero, sube y dígale. Donde hay un hombre que es muy frágil. Y por otro lado, hay una mujer que, viste, que desea. El tango legitima el deseo sexual de la mujer antes que sea legitimado en un ámbito social. Porque, viste, la mujer que se va es porque quiere otra cosa. Digo, y concretamente quiere otra cosa. Entonces ahí hay un deseo manifiesto. Digo, en una sociedad donde pensemos esto, donde se pensaba a la mujer. ¿De qué año hablamos? Y entre la década del 10, cuando aparece el tango canción. Uh-huh. ¿No? El tango canción a mí me parece que es el tango que nosotros en general tenemos como tango, que dura para mí hasta el año 54, 55. Para mí el último tango es la última kurda del 56, a pesar, uh-huh, de que hay ciertos remesones como los terremotos, ¿no? Como el último café de Catulo Castillo, algunas cositas hay, pero digo, de ese espíritu. Claro. Es ese. Entonces, en 1916, cuando se compone Mi Noche Triste, me parece que da cuenta, por un lado, de la unidad política de lo popular, vinculado a Irigoyen, etcétera, y por otro lado de este temor que el hombre siente por el deseo de la mujer, que es un problema, que las mujeres desean, para nosotros hombres es un problema, viste, porque el deseo de la mujer es muy potente, es muy poderoso, y en general lo que dice el tango es la necesidad de la clausura, pero la inevitable experiencia del deseo femenino hace que esa clausura sea imposible. Entonces, ¿a qué hace el tanguero? Y remite a la madre, remite a la novia, que son seres asexuados, digamos, que no tienen deseo, ¿no? Que son tipos que, claro, el barrio es un lugar de refugio donde no hay seres deseantes, donde no hay progreso, fundamentalmente, es decir, donde no hay otro, como decíamos recién, ¿no? No hay otredad, no hay diferencia, hay una mismidad que se repite, una tradición que continuamente se repite. Entonces ahí, viste, y por ejemplo nosotros tenemos la idea de que el tango es machista y de que el tango habla mucho de que se golpea a las mujeres. Y yo te digo, son muchos más, pero enormemente más, la cantidad de tangos donde el hombre se muestra débil frente al deseo de una mujer, que aquellos donde el hombre golpea a una mujer para tratar de restablecer nuevamente aquel espíritu patriarcal que se abandona. Bueno, ¿por qué queda eso? Muy probablemente porque el tango está hecho por hombres. Digo, en general las voces que han cantado el tango, en general, sí, sí, son voces masculinas. Las orquestas fueron dirigidas por hombres, los instrumentos fueron tocados por hombres. Son contados los casos donde la mujer. Pero digo, eso tenía que ver también con la experiencia laboral de la mujer, que, claro, bueno, viste, se fue desplegando. Cuando la mujer se liberó, cuando pudo mostrar el cuerpo con una minifalda no se compusieron más letras de tango. Cuando la mujer apareció, cuando tuvo la misma legitimidad su deseo que el del hombre, que fue la década del fin del 50, principios del 60, cuando tuvo legitimidad política, que pudo votar, cuando no tenía vergüenza de poder salir, digo, todo este es un proceso lento, no pasa de un día para el otro. Seguro. En ese momento se dejó de componer tango. Es decir, no, desapareció la letra. Ya no hay una canción de amor, ya, aparece otro tango, digamos, que es el de Ferrer, que eso, bueno, al que le gusta, pero es otra cosa. Digamos, adquiere un tipo de identidad que es otra narración para mí, ¿no? Hablamos también del siglo pasado. Ya en este siglo se pueden vislumbrar algunos caracteres sobre la nueva letrística, pero también aborda, por supuesto que no aborda esa temática, y si la aborda muchas veces le pifia, sino que se construye más a través de las imágenes, más como de la música que nosotros vimos, o sea, escuchamos, por ejemplo, siempre digo yo, o sea, Soda Stereo, que es una música que tiene escasísima poética, pero tiene mucha referencia de videoclip. Y eso es lo que se está viendo, por ejemplo, en el disco de todas canciones nuevas de 34 puñaladas, por ejemplo, que cuando ellos se largan a escribir sus propias letras, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Una cuestión más visual. Sí, yo creo que el tango está componiendo ahora nuevamente su propia narración. Digamos, a mí me parece que estoy con la palabra narración porque leí un extraordinario libro de Dardo Escavino que se llama Narraciones de la Independencia, y donde hace una arqueología, ¿no? Entonces él dice, bueno, que está compuesta como por narraciones, dos narraciones. Yo creo que el tango tiene varias. Tiene una narración vinculada a lo sexual, una narración vinculada a la moral y una narración muy política, que es la de Piazzolla. Y a mí me parece que ahora se compone una nueva narración. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que ahora se está extendiendo en términos populares el tango. A mí me parece que hay, viste, digamos, toda esta efervescencia del tango, me parece que es una efervescencia en buena parte vinculada a un sector de la clase media, viste, digo, cuando vos ves el mapa de las milongas, está bastante más acotado a determinados lugares, ¿no? Sí, bueno, en Florencio Varela, la orquesta típica La Vidú tiene bastantes problemas como para abrir una milonga, aunque después, por ejemplo, en Adrogué, ocurre que está, cada vez hay más milongas, hay mucho movimiento en el partido Almirante Brown. Claro, bueno. Pero también es desde el Estado, no es desde la gente. O sea, desde la misma práctica. Por la, claro. Yo te digo, si vos buscás lugares para bailar el tango en Tristán Suárez, no sé si encontrás. Uh-huh. Lo que me quedó de lo que estabas hablando de las narraciones es por qué Piazzolla es político. Porque me parece a mí que, digamos, da cuenta del fin de una época la música de Piazzolla. Viste, vos no a pesar de él, lo decís. Sí, completamente. Digo, cuando yo lo pienso en términos políticos, no quiero decir que representa cierta cosa o cierta otra cosa. O que si es de izquierda o derecha. No, me refiero al tipo de expresión, al tipo de convocatoria o el tipo de relación que tiene esa expresión con el público, ¿no? Piazzolla deja de, cuando aparece Piazzolla, digo, el tango deja de ser una experiencia de la calle para transformarse en una experiencia de sótano. Es decir, ya no es un lugar de apertura, sino de encierro. Y es interesante porque el baile es encuentro de cuerpos. La palabra es encuentro de narraciones. Digamos, vos cantás un tango y el otro se identifica con eso que vos cantás. Por lo tanto, hay una sociabilidad vinculada a la verdad, ya no a la transpiración como era la del baile. En cambio, la música, viste, sentarse a escuchar a un tipo tocar música, eso ya te pone en otro lado. Te pone en una, como decía uno, es como escuchar misa, viste, te pone una ceremonia, uh-huh, en un tipo de encuentro más vinculado a una cosa sagrada que a un encuentro con otro. No podés conversar cuando uno toca, como lo podés hacer mientras bailás, ponele. Ni tampoco estás compartiendo un orden de verdad, sino que estás experimentando una sensación individual, vos, diferente a la mía y diferente a la que tiene Maxi. Entonces, digo, la música es de aislación. El tango de Piazzolla es de aislación. Uh-huh. Es un tango, viste, con antiflama. Digamos, no hay fuego, el fuego es interno. Uh-huh. Entonces, ahí vos tenés que tenés otro tipo de experiencia. Esa experiencia es la que vive la Argentina después del peronismo. Esa es la experiencia. Digo, el siglo XX, como el siglo XIX, está trazado por la experiencia Rosas y los efectos de la caída de Rosas, como la generación del 80, por ejemplo. Uh-huh. El siglo XX no puede pensarse sin la experiencia del peronismo, los efectos posteriores al peronismo, ni tampoco podés pensar lo anterior al peronismo si no es a partir del peronismo. Gustavo, me detengo un segundito acá, nos detenemos un segundito, que tenemos el informativo. Por lo pronto, el sábado 13, le compartimos con ustedes, este sábado 13, Gustavo, dentro del marco del Festival de Tango Independiente, va a participar de una charla junto a Ildefonso Pereira de la Unión de Orquestas Típicas, una charla que tiene como eje principal, después se derivarán, tango, identidad y participación social. Como les decía, será en el marco, va a coordinar el periodista Sebastián Linardi, y será en el marco del Festival de Tango Independiente. Llegan las noticias en AM530, La Voz de las Madres. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:30 en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 84%. Florencio Randazzo aseguró que Argentina está pagando las consecuencias del default. El ministro del Interior sostuvo además que el debate sobre el uso de las reservas es una discusión de intereses. También criticó a la oposición al asegurar que muchas veces se evita el debate. La Cámara Federal rechazó un planteo del represor Cavallo que seguirá preso. El tribunal desestimó un recurso del exmarino por el que cuestionaba el tiempo que lleva detenido sin condena, lo que vulneraría la garantía del plazo razonable. Está procesado con prisión preventiva por imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad, crímenes cometidos en la ESMA. El gobierno garantiza el abastecimiento de gasoil para la recolección de la actual campaña agrícola. Así lo aseguró el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Lo hizo tras la reunión que mantuvo con su par de planificación federal, Julio Devido. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 3 décimos, humedad 84%, la presión 1007 hectopascales. Noticias 530. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más, me retí. Daré una vuelta por todo el país. En un tren azul. Si se puede evitar, no es un accidente. Disfruta de las vacaciones. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, La Voz de las Madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Iriarte Verde, de la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediario. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM530. La Voz de las Madres. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Argentina venís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice Mateo, no es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Fractura expuesta a Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta con Gustavo Varela, profesor de filosofía. Estamos conversando sobre tango, política y algunas cosas más también. El sábado 13, Gustavo estará junto a Ildefonso Pereira de la Unión de Orquestas Típicas en una charla que tiene como título Tango, Identidad y Participación Social. Será en el bar Esquina Homero Manzi, en Avenida San Juan y Boedo. La entrada es libre, la capacidad es limitada, así que... Igual es una sala bastante grande. Es una sala bastante grande, sí, pero vale decirlo por si se llena y después no se quejen si no pueden entrar. Será, como les decía, en el marco del Festival de Tango Independiente, esta charla el sábado 13 de marzo. Estaba convocado Norberto Galazo, pero bueno, tiene algunos problemitas de salud, así que directamente ya desde la organización lo cancelamos para no comprometerlo. Así que hubiera sido hermoso para el Festival de Tango Independiente, sí, contar con Varela y con Galazo, sobre todo porque Varela es un cuadro de la generación, o por lo menos nosotros lo consideramos así, y Galazo tiene mucha gente, tiene el nombre. Sí. Y entonces hubiera sido un cruce fundamental para el Festival de Tango. Es un trabajador, ¿viste? Galazo es un tipo, por ejemplo, que... ¿Puedo hablar ahora? Sí, claro. Me vieron con la cara, tipo, no tenemos otra cosa que hacer. Bueno, no, que Galazo es un tipo, por ejemplo, que habla de Manuel Ugarte, que es un olvidado, ¿viste? Que es esta lista de malditos que tiene, porque digo, de Dijepo lo hablan todo, ¿no? Ahora escribió sobre Perón, que está bueno, pero él habla de Manuel Ugarte, ¿viste? Que son estos tipos que han hecho buena parte de la historia argentina a partir de un pensamiento, de una práctica muy interesante, ¿viste? La necesidad de la Unión Latinoamericana, trabajadores de esa índole, sobre Monteagudo, ¿viste? Lamentablemente la izquierda no tiene una tradición fuerte en la historia como si la tiene la derecha en la Argentina, ¿viste? Digo, esto es realmente un problema y que esperemos que se resuelva lo antes posible. ¿Y eso de qué manera incide al tango y a la historia que se cuenta sobre el tango? En general las historias del tango están escritas por aficionados. Ahora hay una... Me parece a mí en los últimos años... A ver, hubo una tradición, por ejemplo, Aníbal Fora escribiendo sobre Homero Manzi, Eduardo Romano escribiendo sobre las letras de tango, y me parece que a partir del siglo XXI, 2007, 2006, bueno, mi libro fue del 2005, hay una tradición, hay otra cosa del 2003, una tradición vinculada a empezar a pensar al tango más en términos de la historia social y política, ¿no? Uh-huh. Y hay un libro de Florencia Garramuño, muy buen libro, que se llama Modernidades Primitivas, donde hace una relación entre el tango y el samba y la idea de nación, muy interesante. ¿El tango y el samba brasilero? Entonces ella muestra cómo los dos, digo, por qué se elige al tango como forma de contar la identidad nacional y por qué se elige al samba, ¿no? Uh-huh. Sí. Gustavo, vos decís en Mal de Tango, en este libro que decías, editado en el año 2005, ahí en una de las páginas decís que el tango inventa culturalmente a la clase media. Sí, sí. ¿Podrías definirlo o ampliarlo, mejor porque dicho? Hay una cuestión que es... En principio yo tengo la idea de que el tango no es un invento del pueblo. Sí tiene su origen en ámbitos populares, pero a mí me parece que está en esos ámbitos populares, como era el prostíbulo, como eran los bares, ¿no? Como eran las romerías, todos esos espacios, había mezcla de clases sociales, como era el hipódromo, ¿no? Eran lugares donde había encuentro entre diferentes clases. El tango tiene buena hay una buena presencia de las clases altas en la historia del tango, y en la historia primaria del tango, que es Mendizábal, era un chico de clase alta, el primer tango, el entrerriano. Los prostíbulos donde se tocaba eran prostíbulos de clase alta, es decir, que asistían tipos de buena posición. Los niños bien. Los niños bien. Viste que. Pero eran niños bien que se involucraban con una moral. Digo, vos imaginate la rigidez moral española, como puede pensarse por ahí determinados pueblos de la costa del Pacífico, con ese tipo de rigidez moral. La presencia del inmigrante genera una diversidad extraordinaria, y entonces a partir de ahí, digamos, hay botellas de champán que se descorchan todo el tiempo. Entonces, el hijo del inmigrante es el que compone la letra. El inmigrante empieza a crecer económicamente, es decir, empieza a competir en términos económicos con la aristocracia, es decir, se conforma la familia burguesa. Y la familia burguesa es una familia que ahorra. ¿Viste? El italiano que tiene una fonda ahorra, ¿viste? El judío que tiene que vende telas ahorra. Ese ahorro, que es del, ¿viste?, del italiano, del español, del turco. Ese ahorro, que el tipo lo ahorra por ahí para volverse, ya no se vuelve porque la familia se queda, porque el hijo estudia acá, se educa con la escuela de Sarmiento, es decir, con una idea de nación. Por eso los hijos de los inmigrantes resultan ser, entre otras cosas, los fundadores del nacionalismo argentino. Entre otras cosas, qué sé yo, escritores de letras de tango. Homero Manzi es un hijo de un inmigrante. Casi todos eran hijos de inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la clase media, digo, es una proto clase media que va a tener legitimación política después, y paradójicamente va a contar su historia, digo, a través del tango, porque los valores que edifica el tango canción son los valores de la clase media. Estamos siempre hablando de la casa, década del 10 al 20. Te hablo del 10 al 50. Es decir, viste, la casa como lugar de unidad, la familia, a pesar de que el tango no habla de la familia, pero sí habla de los lazos afectivos que lo componen, el respeto hacia el padre, el lugar de la madre como santificada, el lugar de la mujer deseante por afuera de todo eso, la identidad del barrio, es decir, todos componentes. Vos, para componer una identidad, necesitas, viste, amarras, fijezas, y eso es lo que ocurre ahora. Es esa clase media, a mí me parece, la que después se legitima de alguna forma en términos políticos. Digo, hay clase baja también, pero una clase baja que piensa en el progreso, que piensa en el ascenso social también, ¿no? ¿A qué le atribuís, o sea, que en la historia del tango, y cualquiera que intenta hablar del tango y del éxito del tango y desde los comienzos del tango, responde a que esto se da una vez que el tango va a París, triunfa en París y vuelve? Sí. Acá, ¿por qué es esa la versión que tenemos del éxito del tango, cuando en realidad, cuando vuelve el tango, acá había un tejido social que estaba ya inmerso? No, además la cantidad de discos que se vendían en 1902, 1903 era muy importante. ¿Y por qué triunfa esa historia? A mí me parece que lo que ocurre es que se legitima discursivamente, es decir, aquello que se habilita la posibilidad de una circulación social para el tango, es decir, deja de tener las manos rugosas que tenía la mano del prostíbulo para hacer un tango, viste, de manos más lisas, de un viste, de una imagen así de un bancario, ¿no? Sí. Viste, el baile empieza a ser un baile más liso, la mujer se empieza a acercar de otra manera. Entonces el hecho, porque además vos pensá esto, nosotros somos un país del tercer mundo, no es que somos ahora del tercer mundo, siempre lo fuimos. Lo fuimos durante el siglo XIX, lo fuimos durante el XX. La relación centro-periferia en el siglo XIX era con Europa. Recién en el siglo XX se instala con Estados Unidos bajo una batalla campal entre Estados Unidos e Inglaterra. París era un centro de legitimación cultural. Por lo tanto, digo, aquello que venía de París o aquello que llegaba a París recibía una sanción que, en términos del imaginario colectivo, en Buenos Aires en particular, servía como un legitimador de una práctica como en el tango, que era vista como una práctica lúbrica, soez, inmoral, etc. Y me parece que, digo, porque acá hay otra cosa: ¿quién lleva a París el tango? Bueno, sabemos que va Villoldo, que va Gobi, viste, que va la mujer de Gobi, pero no alcanza con tres tipos para el tango. Digo, van los bailarines, van estas clases altas que viven toda esa lujuria previa a la crisis del 30, que iban a gastar el dinero. son las clases altas. Quiere decir que las clases altas participaron activamente en la gestación del tango, porque por eso está afuera. Porque si, no es que iba, si vamos a París, viste, le decías vos en la boca a otro que vivía en barracas, en un conventillo. Bueno, vamos ahora y se iban. No, no era así, man. Viajar a París era un barco, viste, un mes y medio, comer, etcétera, y llegar a París. Después vino el otro asunto de los que se morían de hambre en París, pero eso ya el tango ya estaba instalado. Digo, los que lo llevan son los tipos de las clases altas, que son los que saben el tango. Ese es otro índice que indica el origen policlasista, se dice, no sé, del tango. Entonces, esos mismos tipos son los que de alguna manera basta, ya y vuelve y legitiman una situación. Pero me parece que esa legitimación tiene que ver con un aspecto que, viste, Buenos Aires cambia mucho. Del 10... viste, en adelante es enorme los cambios que se producen, enormes, por la cantidad de habitantes, por la distribución de esos habitantes en la ciudad, por una forma de circulación que empieza a trazarse en términos políticos, por lo que significó el centenario, viste, es un evento muy importante el centenario, no es un evento de los patriotas, como dicen algunos tontos ahora, viste, el bicentenario es un evento muy importante, como lo fue el centenario. Se reedifica la ciudad, se inventan los barrios, aparece el tranvía eléctrico. Que haya tranvía eléctrico quiere decir que haya un tipo que pueda vivir a 20 minutos de su trabajo, ¿entendés? Y que viva en Flores, o que viva en Boedo, o que viva en los barrios más alejados, en Villa Crespo. Ahí aparecen los barrios. Entonces el barrio empieza. El Arrabal. Claro, es el Arrabal, ¿viste? Y el centro aparece un lugar de tentación. Entonces, todas esas transformaciones, y además otra importantísima transformación, que es que Argentina, Sarmiento tenía un proyecto industrial para la Argentina. Sarmiento hizo traer 12 profesores prusianos a Córdoba, instaló un centro, una exposición en 1871, un observatorio astronómico, un laboratorio, ¿entendés? Todo eso después se derrumbó y no quedó nada. ¿Por qué? Porque triunfó el proyecto agroexportador. Por eso se hace la campaña del desierto. Entonces se reparte las tierras porque lo que triunfa es, digo que no es un triunfo de un sector argentino, quiero aclarar, la campaña del desierto se hace financiada por los bancos ingleses. Entonces, y Roca era monigote de esa historia, digamos, no es el hacedor de esa historia solamente. Entonces, ese proyecto agroexportador lentamente va a empezar, digo, a pesar de que la Argentina era el granero del mundo, aparecen las fábricas, las grandes fábricas. Va la mujer a trabajar a las grandes fábricas. Entonces, todos esos cambios que después va a devenir en una protoindustrialización de la Argentina a partir del 30, fuertemente, y digo, cuando vos lees los porcentajes de la ocupación de la mano de obra, te das cuenta de lo que significa. Bueno, todo eso cambia. Todo ese cambio produce una alteración también en el orden de la cultura. Entonces el tango, que estaba distribuido fuertemente ya, digamos, en Buenos Aires, el hecho de que vaya a París me parece que lo que hace es legitimar una situación que ya de algún modo estaba instalado y que es un requisito de la propia historia de la ciudad, de la propia historia política y social argentina, para que el tango circule y permita esta higienización del baile y de su música, y que después derivara la letra, ¿no? Conversamos con Gustavo Varela, profesor de filosofía, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y ahora estás a punto de, bueno, continuar lo que es el posgrado, sí, en Flaxo, ¿no? Estás a punto de abrirlo. Es un posgrado virtual. Virtual quiere decir que no hay que ir a ningún lado. Porque eso, viste, a mí me cuesta. Porque dice, che, ¿dónde se hace? El flyer dice posgrado virtual y me mandan mail, ¿dónde es? Viste, no es en ningún lado, es en tu casa, digamos, porque lo haces en la computadora. El posgrado tiene 12 clases, y está dividido en una historia política del tango, en una historia musical y en una historia visual, en un bonus track, y ahora con la gente de Tangovía, con Barchowski, incorporamos una parte más vinculada a los discos fundamentales del tango, que es un análisis que hace Ignacio Barchowski de Tangovía. Entonces, viste, las clases son una vez cada 15 días y vos podés leer una clase, podés bajarte los temas musicales, digamos. Bien. Es bastante completo, está bueno. Todo vía internet. Es todo vía internet, es decir, sí. Lo que tenés que hacer es entrar a flaxo.org tango@flaxo.org.ar y entonces ahí poder consultar, o tango@flaxo.org.ar también para el que quiera consultar. Bueno, está en internet y la verdad que ahí se pueden anotar. Sí, yo no quiero hacer publicidad, pero quiero hacerla además porque me parece que es importante que haya un curso donde la gente pueda leer otras cosas diferentes de lo del tango, y además porque lo hago yo, man, porque si lo haces vos no me importa, pero si lo hago yo sí. Bueno, oh, si no queda otra alternativa más cercana, el sábado, este sábado, en el marco del Festival de Tango Independiente, Gustavo Varela e Ildefonso Pereira de la Unión de Orquestas Típicas van a participar de la mesa Tango, Identidad y Participación Social. Va a coordinar el periodista Sebastián Loco Linardi, te quiero ver ahí con el Loco Linardi, sí. Será en la esquina Homero Manzi, en San Juan y Boedo, en el barrio de Boedo, y la entrada es libre. Gracias. Esto será dentro del marco de las charlas de debate que organiza el Festival de Tango Independiente, que mañana también hay otra en el bar El Faro, en Villa Urquiza, con la presencia de, o sea, nada que ver, o sí, Diego Boris de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina y Oscar Fischer, luthier de la Casa del Bandoneón. Diego Boris va a hablar sobre la Ley Nacional de la Música, algo en lo cual los trabajadores de la música deberían estar llenando mañana el bar, porque es directamente insidioso en sus esquemas de trabajo. O sea, estamos hablando de artistas gestores, que son los únicos, o prácticamente la mayoría de los que pueden desarrollar el tango. Bueno, para ellos es la Ley Nacional de Música hecha por artistas de la música independiente. Eso en primer lugar, y es muy importante por las cosas que propone, así que es un momento de difusión de la Ley Nacional que se viene difundiendo en realidad hace un par de años. Y por el otro lado, Oscar Fischer, que es el luthier de la Casa del Bandoneón, es uno de los promotores, en principio y a largo plazo, de la construcción de los bandoneones en Buenos Aires o en Argentina, para terminar con el problema de la escasez de los bandoneones. Pero también va a estar difundiendo y conversando acerca de la Ley de Protección Cultural de los Bandoneones, que se terminó de legislar a fin de año, o sea, falta reglamentarla, pero que ya está en vigencia y que lo que hace es impedir la salida de los bandoneones del país, a menos que uno pueda demostrar que es el dueño de ese bandoneón. Esto es, en principio, para evitar que los japoneses se lo lleven, por ejemplo. Sí, claro, y que mueran esos bandoneones arriba de un placar en Japón, en Tokio, ¿viste? De todo eso se va a hablar mañana en El Faro, en el marco del Festival de Tango Independiente. Bueno, Gustavo, gracias por visitarnos acá. Una cosita sola, quería agradecerle a ustedes. Además, a mí me encanta lo que hacen. No lo digo acá porque yo lo digo en todos lados donde puedo, y de hecho trato de, en los lugares donde estoy, que me parece, como en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires o ahora en Flaxo, que ustedes participen conmigo, porque, o que participemos juntos en realidad, porque me parece que el laburo que ustedes hacen a mí me parece que es muy importante para el tango, para esta nueva narrativa que hay sobre el tango, y además para, para darle espacio a la gente que está creando en este momento, que es tan difícil para ellos, con una tradición tan poderosa como la de seguir cantando una y mil veces, Malena. Entonces a mí me parece que es muy importante, y yo les agradezco, además de haberme invitado, que hagan este programa. Gustavo Varela en Fractura Expuesta. Bueno, es una macana porque teníamos preparado el disco, un tema de Timoteo, que va a estar justamente el sábado tocando con Dema y la Orquesta Petitera en el Sanata Bar a las 10 de la noche. Y justamente Ignacio Orona, que es bandoneonista, y esto quiero aclararlo, no es porque nos está escuchando y nos está hablando por el Messenger, por Fractura al Aire. Ponelo de fondo, por favor, Nicolás Esquivel. Esto es Timoteo. Bien, al principio del programa hablábamos, o sea, no es una parte como para ustedes que escuchen a Timoteo y decir, bueno, lo voy a ir a ver. O sea, vayan a verlo y ahí van a tener un gran momento, porque nos quedan 10 minutos de programa, menos 7 minutos, y tenemos en minutos en línea al Indio Benavente, porque le van a levantar la milonga en Plaza Dorrego en San Telmo. Pero hablábamos al principio sobre el tema de los bandoneones, y hablábamos sobre el material de los bandoneones, de los fuelles, y él nos informaba que, por supuesto, que es de cartón, y que uno de los fabricantes más conocidos se llama Rial. para que sepan que existe este tipo de bandoneones. Y también tengo un mail que nos llegó a fracturaexpuesta@madres.org de Ariel Argañarás, guitarrista, que está muy contento por el festival. Quería agradecer el esfuerzo, porque el festival es un verdadero logro que propone un triunfo en esta gigantesca empresa que es revalorizar la música popular. Bueno, felicita a los organizadores, así que le agradecemos a Ariel el mail que nos envió a fracturaexpuesta@madres.org. En un comunicado oficial hace una semana, o poco más de una semana, los organizadores de la milonga Plaza Dorrego, que dirige el bailarín Pedro el Indio Benavente, informaron sobre la situación de riesgo que vive ese espacio luego de varias agresiones y amenazas que recibieron por parte de dueños de bares de San Telmo. Y tenemos en línea, para conversar hasta el final del programa, a Pedro Benavente, uno de los organizadores y propulsores de la milonga Plaza Dorrego, para que nos comente un poco qué es lo que anda sucediendo allí con la milonga. Hola Pedro, aquí Maxi y Germán desde Fractura, te saludamos. ¿Cómo estás, Maxi? Qué raro, decide indio. Bueno, le digo el indio, ¿te parece? No. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Bueno, gracias por el espacio, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco más o ampliar, indio, qué es lo que está sucediendo con la milonga Plaza Dorrego? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya la milonga ya tiene casi 20 años en el barrio, en el corazón de San Telmo. Y lo que sucedió, bueno, que en el último tiempo venimos sufriendo, bueno, agresiones, provocaciones por parte de don tal Pablo Ortiz, que es uno de los dueños de todo mundo, uno de los bares que está en la esquina de Rosita San Telmo, y que dice ser representante de toda la Cámara de Comercio o algo así, o representante al menos de los bares que rodean la plaza. Y bueno, el último tiempo realmente con el tema del boom del tango viene mucha gente y bueno, se ha convertido todo lo que es San Telmo en una máquina de hacer solamente plata y volver poco a la gente, ¿no? La milonga en la Plaza Dorrego se da en la Plaza Dorrego, que es una plaza que ocupa un cuarto de manzana, para quienes no conocen. Sí, sí. O sea, es una plaza chica donde en el medio se da esta milonga y alrededor había sillas. Aparentemente quieren expandir más las sillas para tener más clientes. Esa sí, es cada vez más las sillas, y no solamente eso. En realidad, de fondo, lo que yo sospecho, casi seguro, es que la milonga fue creciendo con mucho esfuerzo durante todos los años. Una milonga solidaria que durante mucho tiempo digamos trabajó en ese sentido y sigue trabajando. Y lo que está bueno sucediendo es que yo creo que bueno, en esos años los que manejan los bares empezaron a hacer gestión cultural. Bueno, vos sabés que esta gente de los comercios, como maneja todo este lugar, han tenido realmente un apoyo, digamos, de subsidio y de plata para hacer actividades que no están relacionadas con el tango, sino que en la semana este tipo ha hecho cosas, bueno, de tablado andaluz, de no sé, muestras fotográficas, ha contado comerciantes para vender ropa ahí, no sé, un montón de una serie de cosas que hace que lo convierten un poco en gestor cultural, pero nada le ha dado el prestigio, creo que que tiene la milonga, porque la milonga es un lugar donde viene gente de todo el mundo y todo el barrio. Entonces lo que yo creo, lo que yo sospecho es que realmente lo que quieren hacer no es dejar de hacer la milonga, sino llenar más de mesas y adjudicarse esta milonga, ponerse al hombro para después pedir subsidio. Y vos sabés que estos hombres que hacen este tipo de negocios seguramente hasta les dan más subsidios que la gente del barrio cuando se junta para hacer algo solidario. Claro, indio. Todo que sospecho es eso, o sea, fundamentalmente creo que con eso se cerraría un círculo para convertirse en un gestor cultural, cosa que nosotros no queremos permitir, porque lo que nosotros queremos lograr es que esa gestión cultural que hacemos durante mucho tiempo los vecinos, el momento se pueda subsidiar nuestra milonga, que tengamos un permiso permanente, lo cual no tenemos, tenemos un permiso claro, provisorio, igual que ellos, de hecho ellos también tienen un permiso provisorio. Indio, ¿cómo sigue esto? Porque hoy tenías una reunión importante, aparentemente, ¿qué va a pasar en los próximos días? El domingo pasado hubo una convocatoria, se juntó muchísima gente para bancar a la milonga, pero bueno, ¿cómo sigue? No, bueno, lo que sigue ahora es que nosotros vamos a seguir en plan de lucha y resistencia y de convocar a la gente como un acto de presencia para que yo siga bailando en el espacio. Vamos a seguir trabajando sobre una reunión más este domingo que viene, y un evento fuerte que vamos a hacer es el domingo 21, que van a venir artistas y se convoca también a los medios de comunicación y a la gente también de Buenos Aires que banque el espacio público, que no perdamos el espacio público que nos pertenece por derecho y también porque además es un espacio donde se está convirtiendo netamente comercial, en donde solamente si te sentás a una mesa te sacan volando, si no consumís, que es una plaza que es pública, de hecho tampoco vuelve nada, la plaza está todo el tiempo mugrienta, no la limpian, no hay un juego para chicos, no hay una mesa para la gente grande para que pueda jugar al ajedrez, a las damas, bueno, muchas cosas que realmente están pasando. Nosotros al menos lo que queremos pelear en esta instancia es, por lo menos por el espacio del domingo, que nosotros no queremos que haya más mesas, porque cada vez que hubo las mesas, la gente la amenazan que si no consume no puede permanecer en el espacio, con precios irrisorios, casi vos viste, toda esa plaza tiene precios más caros que Europa, sí. Ahí te roban constantemente, y nosotros tenemos un proyecto a largo plazo de seguir con la cuestión solidaria, y que además si en un momento puede llegar a haber algún tipo de catering, o sea, o algún tipo de, no sé, o cosas que se vendan desde, no sé, alguna comida barata o bebida, que entonces se pueda donar a un hospital público. Bien. Bueno, pero no queremos perder el espacio, no lo vamos a perder seguro, pero lo que estamos exigiendo ya después de 20 años de milonga es que se nos dé un permiso permanente una vez por todas. Lindo, te tenemos que despedir porque se nos termina el programa, pero la seguimos la próxima semana. Dale, bueno, te agradezco mucho. Un abrazo y mucha suerte. Saludos a toda la gente de Las Madres. Muy bien, era Pedro el Indio Benavente aquí en Fractura Expuesta. Nosotros nos vamos, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a las 10:30 de la noche aquí en AM530. Chau. Estamos con vos. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Noticias.